me aterra tus pasos, las miradas toman posesión, me acusas, me acosas, cercado, formas de control. Las miradas toman movimiento, los momentos se suceden. Si sale el sol, si sale el sol.